A orillas del Duero, mediaba el mes de julio, era un hermoso día. Yo solo por las quiebras del pedregal subía, buscando los recodos de sombra, lentamente. A trechos me paraba para enjugar mi frente y dar algún respiro al pecho jadeante, o bien ahinchado el paso, el cuerpo hacia adelante y hacia la mano diestra vencido, vencido y apoyado en un bastón. A guisa de pastoril callado, trepaba por los cerros que habitaban las rapaces aves de altura, arrollando las hierbas montarraces de fuerte olor. Romero, tomillo, salvia, esplego, sobre los agrios campos caía un sol de fuego. Un buitre de anchas alas con majestuoso vuelo cruzaba solitario el puro azul del cielo. Yo divisaba, lejos, un monte alto agudo y una redonda loma cual recamado escudo y cardenos alcores sobre la parda tierra, harapos esparcidos de un viejo arnés de guerra, las herrezuelas calvas por donde tuerce el Duero, para formar la corva ballesta de un arquero en torno a Soria. Soria es una barbacana hacia Aragón, que tiene la torre castellana. Veía el horizonte cerrado por colinas, obscuras coronadas de robles y de encinas, de sudos peñascales, algún humilde prado donde el merino parece en el toro arrodillado sobre la hierba, rumía. Los márgenes del río lucir sus verdes álamos al claro sol de estío y silenciosamente lejaos pasajeros, tan distintos, carros, jinetes y arrieros. Cruzar el largo puente y bajo las arcadas de piedra ensombrecerse las aguas plateadas del Duero. El Duero cruza el corazón del roble de Iberia y de Castilla. ¡Oh, tierra triste y noble! La de los altos llanos y yermos y roquedas de campos sin arados, regatos ni arboledas, decrépitas ciudades, caminos sin mesones y atónitos palurdos, sin danzas ni canciones. Y aquí se me ha cortado porque ya no puedo leer más. Este trabajo está hecho por Silvia Jiménez Valero. Punto y final.